Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Iniciamos con todo, con una super canción. De Santa Feria. Que no se puede cantar en todos lados porque es cierto que luego hay gente que, pues no sé, tiene como los temas de repente un poco más como tabú. Como tabú. Entonces no se puede comentar en todos lados, pero vamos bien, nosotros ya la cantamos, ya nos la sabemos y pues tiene mucho que ver con nuestro tema del día de hoy. Fuimos al Lunario a ver a Santa Feria hace como 15 días, ¿no? Algo así, yo quisiera estar allá, la verdad, pero yo quisiera estar allá cada 8 días y que Santa Feria también estuviera cada 8 días. Pero pues esto no es posible, así que hay que traerlo a nuestros oídos. Saludos a los chicos. Saludos a nuestros escuchas en... Vanguarda. Uy, maestro, y viene distraído, ¿eh? Hasta Suecia, antes de que se duerman, me parece que ayer estaba haciendo más calor allá que aquí. Que aquí. Es algo como fuera de serie, porque aquí estábamos a 19 grados y allá en Suecia estaban a 22. 22, y decían que morían de calor. Bueno, aquí estábamos a 19 por cuestión del huracán, ¿no? Porque comenzó a llover, afortunadamente, pero ahorita ya se está sintiendo el calor de nuevo. Sí, está, diría Juanito, está muy sofocado. Muchísimas gracias a los que están conectados por Facebook. Déjenme peino, que yo soy siempre despeinada, así es mi hashtag favorito. El cara de libro. Es que mi cabello siempre indica cuando va a llover, estos chinitos indican que va a llover, así que, pero muchísimas gracias a todos. Maestro, el día de hoy estamos en el programa 207. Jesús de Veracruz. Hoy vamos a tener un invitado que no ha llegado, ya ahorita estamos preguntando que si todo está bien con él. Él viene representando a la cervecería Barrio Chico. Y es como la continuación del programa que hicimos la semana pasada, donde hablamos sobre el Festival de la Cerveza en Tlaquepaque. Que se llevará a cabo los 20 y 21 de julio. De 12 del día a 12 de la noche. Ay, no inventes, vamos a quedar muertos esos días. A ver, todo un festival de cervezas artesanales y sí, también de cuestiones culturales, porque los dos días hay música desde las 12, ¿sí?, hasta las 12 de la noche. Sí, entonces, terminan un poquito antes, porque luego ya sabes que empieza uno, otra. Entonces, previendo eso, nos van a dar chance de que gritemos otra antes de que sean las 12 de la noche para podernos ir todos en Santa Paz en tiempo. Ok, maestro, le cedo el micrófono en lo que reviso acá que nos mandaron de nuestro invitado, ¿sale? Sí, estamos esperando, parece que es Víctor. Sí. Víctor Arce. Arce, estamos esperándolo. Ellos van a ser parte del festival de la cerveza en Tlaquepaque. A nosotros nos interesa mucho hablar acerca de este tipo de cerveza, que es la cerveza canábica. Sí. Bueno, para los que... Es todo un tema, la verdad es que... Bueno, para nosotros creo que es un tema desconocido. Para mí sí. No, o sea, para mí como también. Como cerveza, ¿no? Y bueno, hay a lo mejor algunas personas que dicen, ¿qué es canábica? Pues la mota. ¿Para qué nos andamos ahí con...? Con términos la bonitos. La María Juana. Que ya viene nuestro invitado, que le tengamos paciencia, sin problema. Uh-huh. Bueno, espero que llegue antes de las 4. Maestro, pues es que estaba lloviendo y de repente en el trabajo no te dicen, ay, sí, ya vete que te vaya bien, ya sabes cómo es la gente. Pero no, aquí lo esperamos con todo gusto. Sí, mientras hay que hablar un poco porque va a haber el aniversario de... La condena la cumbia. La condena cumbia o la cumbia condena. No, la condena la cumbia, condena maestro. Cumbia. Apréndase bien los nombres. Ay, María Purísima. Mira, te platico que sí, efectivamente, este fin de semana, el 29 de junio, sábado 29 de junio, vamos a celebrar junto con nuestros amigos del grupo de la condena cumbia su 15 aniversario. Yo quiero saber si van a bailar para anotarme a ser chambelana, por favor. Lo van a festejar, maestro, ahí en el Centro Cultural La Calzada. Ajá. Tienen una super oferta. Si tú vas y compras tus boletos ahorita, en estos días, antes, bueno, tienes hasta el viernes, el boleto te cuesta $50, es tu entrada. ¿Qué te incluye tu boleto? Obviamente la entrada, todas las bandas invitadas. Mucha diversión, mucho baile, un poquito de calor. Sí, sí. Eso ya es bueno, como... Bueno, pero ya hay chelas. Claro. Y unos caguamones. Que esas no te las incluye, ¿eh? No, haciendo no, aclaración, claro, no vayan a llegar y van a decir, es que en Anfibio Radio dijeron que venían incluidas. No, esas son aparte. 50 barras te da hasta chéves. Nadie. La verdad es que va a estar de súper lujo, va a haber grupos invitados como de Tropical Yeah, ya saben. Va a estar Calvox, maestro, que el fin de semana estuvimos bailando con él. Ahí en el cubil. La verdad es que sí. Va a estar también la Sonora Yambawé. Uh-huh. Ay, Dios, es que... Ustedes disculpen, pero hoy traigo unos lentes que no son los míos. Disculpen mi francés. Disculpen. Van a estar unos chicos que se llaman Los de la Cumbia. Y ahorita les digo quién más, porque aquí ya no me dejó leer. Pero... Perdón, pero de verdad no la vamos a pasar súper bien, pero les decía el precio, si compramos de aquí al viernes nos cuesta $50 la entrada y si compramos el sábado que es el mero día del evento ya nos cuesta $150. Pensé que iba a decir 500, dije no. Pues yo les pagaría, maestro, la verdad es que esos eventos valen la pena. Pero no, $150, digo, igual no es mucho, pero si te los quieres ahorrar, te quieres ahorrar 100, pues pide ya tú. Pues una caguamota. Exacto. Ay, que no me recuerde, maestro, porque Ichiro ya anda por ahí amenazando que va a escuchar. que ya va saliendo de la escuela. Mira, ahí te va. Ahora sí te digo, ay, no, bueno, estos teléfonos de hoy. The Tropical Yeah, Calvox, Sonora Yambahue, Los de la Cumbia y... Ay, Dios, dijimos que se llama... ¿Idairito? Sí, ¿verdad? Creo que sí me dijo Beto. Idairito Selecta. Ajá. Que según me explicó, es un chico que es un DJ. Y obviamente, pues, la condena cumbia, ¿verdad? Uh-huh. Van a cerrar con broche de oro. Pues esto es un cartel, todo un combo. Sí, la verdad es que ya conocemos a Tropical, ya conocemos a Calvox, ya conocemos a La Condena, uh-huh. y de ahí ya sabemos que esto es para romperla. Uh-huh. Así que, fíjate que es muy interesante. Yo tuve la oportunidad el día de hoy de platicar tanto con los chicos de Los de la Cumbia, como con la Sonora Yambahue. Uh-huh. Y la verdad es que muy lindos en responderme, les agradecemos muchísimo que nos hayan contestado. De hecho, te voy a poner un poquito de música de ellos para que veas qué es lo que vamos a... Bueno, para que escuches más bien qué es lo que vamos a tener allá de opciones para bailar. Y pues eso, que llevemos los pies descansaditos, porque va a haber mucho que bailar. Me preguntaba alguien que tocaban Los de la Condena. Pues ellos son especialistas en cumbia villera. Tocan de todo, los puedes contratar para tus fiestas también. Yo creo que de hecho el cartel completo los puedes contratar para tus fiestas, pero son especialistas en cumbia villera. De hecho, yo sé que a Beto le gusta, que es el vocalista, le gusta muchísimo la cumbia villera. Me ha dado ahí algunas recomendaciones muy buenas que ya quedo como fan, así que muchísimas gracias. Y pues por ahí nos vamos a ver, ¿no, maestro? Sí. De hecho, el maestro está descansando, tiene reposo absoluto para poder bailar el sábado. El sábado, hay que recuperarse. Ay, sí. Es que el baile es todo un deporte. La verdad es que el sábado bailamos de una manera muy, muy intensa con Calvox, porque el Calvox tuvo a bien hacer una buena combinación entre cumbia sonidera. Salsa. Y salsa de la... Se lució. De la que podemos llamar salsa dura, ¿no? Sí. Como dicen, de la de antes. Ajá. Entonces, pues, estuvimos bailando de una manera intensísima y pienso que el cuerpo lo resiente. Sí, pero la como verdad. Dicen, pero bailado, ¿quién te lo quita? Nadie, y lo divertido tampoco. No. Déjame mandarle a nuestro amigo Cuatrero. Antes de hablar bonito de él, déjame decirle, a ver si ya nos está escuchando. Que Calvox cumplió con su objetivo el sábado. Sí, vamos estaba lleno, el cubil estaba lleno, yo así lo noté, así lo vi, pues, ¿no? Sí, y la verdad es que a nuestros meseros consentidos, Chris, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nosotros, por tratarnos tan bien, y nuevamente felicidades a Diego, que es el chef, que prepara unas cosas súper deliciosas. El taquito caribe. ¡Wow! Que es el favorito de Ichiro. Uh-huh. Que ya va Ichiro corriendo, maestro, también. No sé si va a llegar aquí o va a estar corriendo en su casa. La verdad no entendí bien, pero le interesaba el tema. Pero bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Que escuchemos un poquito de música? En sí, lo que llega, nuestro, que llega invitado, nuestro invitado, para ya después dejar así como que todo. Que fluya él. Y la plática con él. Pues mira, iniciamos con una canción de Santa Feria, ya lo mencionamos, se llama María Juana, para no herir susceptibilidades a nadie, y ahora vamos a escuchar algo de La Condena Cumbia, que yo tengo dos canciones favoritas de ellos, que son originales de ellos, y esta es una de ellas, se llama Súbele que viene. Súbele. Así que a ver qué te parece. Vale. Y suena que suena la cumbia de La Condena. Hoy no más, hoy no más. Yeah. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy buena la condena cumbia. La condena cumbia, yo ya estoy emocionada. Tapatíos de Guadalajara, diría. Tapatíos de Jalisco, pues sí. Ok, ahí iba a leer tus mensajes, Juanito, perdón. Ya llegó el invitado. Antes que nada, habría que hacerles un examen para ver si sí son en realidad tapatíos. ¿A qué te refieres? ¿A conocer la comida? Hay algunas características sí. propias de los tapatíos que pueden presumir de ser de cepa. Tapatía. Original, sí. Claro, claro. Oye, no vaya a ser que yo repruebe. Ya me estoy preocupando. ¿Cómo qué? A ver, Víctor, ¿cómo qué les preguntarías? Este concepto, ¿no? ¿De dónde nació el de la calzada? De la calzada payada. Ah, sí. Eso es pensando, indispensable. ¿Qué desayuna un tapatío el domingo? ¿Tacos de barbacoa? Pudiera ser. ¿Tortas ahogadas? De barbacoa, tortas ahogadas y un día lluvioso. Menudo. ¡Ay, sí soy de aquí! ¡Ya libré una! ¿Ahora tres cantinas? ¡Uy, ahí sí te voy a quedar mal, pero él te puede la ayudar fuente, con la eso. Iberia. Otra. Ahora sí que pudiera ser hasta en Mascucia. En orden de... Como buen tapatío puedes decir, a ver, ¿en orden de qué? ¿De número de antigüedad? ¿De municipal, de antigüedad? ¿O por qué no? ¿De qué tan rica es la botana? ¿Cuáles son las mejores tortas ahogadas de Guadalajara? Ya ahora ahí hay como mucho, ¿no? Sí, como mucho tema en el cuáles son las mejores, porque depende ya del gusto de cada quien, ¿no? Fíjate que sería como, a ver, con salsa cocida o con salsa cruda. Con de la bicicleta sí. La cruda. En bolsita. ¿No se escucha? Claro. ¿No? A ver, permíteme. A ver. Pero ahí está Juanito. Ahorita lo arreglamos. Todo fuera como cambiar un micrófono. Ay, tan fácil la vida. Sí, a ver, ahí sí me escuchó. Sí. Ahí estamos, sí. Ahora uno, sí. Uno, dos, tres probando, dicen los de Botellita de Jerez. Sí, digo, hay muchísimos, pero sí, digo, muchísimos puestos, pero habrá que ver. Sí. Depende de qué tan crudo. Este no, de la... Salsa cruda o si quiero salsa cocida. Este de la bicicleta a mí me encanta porque... Siempre hay gente, siempre está llenísimo y ves a la gente cómo sale con su bolsita mordiendo el plástico, porque te llevas un pedazo de plástico, no hay de otra, y el bolillo y todo remojado y ya al final hasta lo exprimen así. Como un boli. O sea, hasta la forma de comer, ¿no? Tanto trabajo en lograr que el que el bolillo sea ajá. crujiente y para que lo hagan todo aguado. No, y en un ratito con salsa, ay, Dios sí mío. Está complicado, digo, yo no soy amante de las tortas en bolsita, yo prefiero. No, yo tampoco. Prefiero. Ensuciarte. Todas sí. Cerradas de salsa, pero sí. Pero fíjate, Víctor, últimamente también una de las características de aquí en Guadalajara es la cerveza artesanal. Ah, por supuesto. Sí. Por supuesto, por algo Jalisco es el número uno el día de hoy en producción, sí. En calidad, cantidad y variedad de cerveza artesanal a nivel nacional. Nos dieron esa noticia las chicas la semana pasada y nos dio gusto. Claro. Saber eso, la verdad es que sí. Sí, hay inversiones muy, muy fuertes, hay cosas muy, muy interesantes. Entonces eso habla, como te digo, de la calidad de la cerveza que se hace aquí en Guadalajara y de cómo vamos convirtiéndonos en punta de lanza de esta industria que no es nueva, pero que está retomando auge, ¿no? Cada día sí. Más gente se va de lado la cerveza artesanal, digo, estamos llegando al 1% de consumo de cerveza, uh-huh. Pero pues ahí la llevamos, ¿no? Pero es que, ¿sabes? Sí, sabe diferente, nosotros estábamos comentando hace un momento que estuvimos en Cubi Latino el fin de semana, ellos tienen una cerveza artesanal ahí, que no me preguntes cómo se llama, pero la probamos y sí sabe diferente, no, o pues sea, la verdad es que luego. Es, o sea, sí se nota y sí vale la pena... cambiarle. ¿Sabes, Víctor? Yo como lo distingo, bueno, como lo sintetizo para mí, es como si ahorita te estás tomando un espresso doble. No es lo mismo que un café soluble, ¿no? Sí, ah, no, pues así es. Creí que ibas a decir un café de Oxxo. No, pues yo pienso que es un justo sí. Yo iba en el mismo sentido. Sí. O sea, no, pues no es lo mismo. Es como decir, bueno, me voy a tomar un voy a ver un café recién molido de un tostado específico con un molido específico. Que enamoró mi nariz antes de... en un proceso específico a tomarte algo por bebértelo, ¿no? O sea, beberte un café por bebértelo. Sí. Digo, es uno de los grandes placeres de la vida, el comer y beber. Y como, digo, no estoy en contra de la cerveza tradicional o de la cerveza comercial. No, pero sí hay una gran diferencia. Hay que ser conscientes de que hay cosas más allá. Es que no es lo mismo hacer millones, ya de una manera industrial, de una manera programada, a estar al pendiente, estar cuidando los tiempos, revisando productos. Claro. O sea, todo eso te da otro sabor. Fíjate que, bueno, una cerveza comercial, vamos diciéndolo así, lo que te vende es una sensación de frescura. Uh-huh. Sí. Una sensación de... satisfacción de la sed, vamos poniéndola así, ¿no? Porque incluso cuando te la venden te dicen debe estar muy muy helada. Muy sí. Esto tiene una razón de ser, digo, tienen que las moléculas de aroma y de sabor tienen que estar muy muy muy comprimidas por el frío, uh-huh, para que tú no percibas el sabor y el aroma de la cerveza como tal, o sea, solamente tengas esta sensación de frescura, ¿no? Y la bebas y digas, ay, claro, qué rico. Pero si la dejas entibiarse o uh-huh, que suba un poco la temperatura, pues ya deja de ser tan rica. Más sin embargo, una cerveza artesanal, pues lo que buscas es encontrar y descifrar las características del estilo, ¿no? Ver qué notas te da de aroma y de sabor. Incluso, bueno, una cerveza comercial te promueven que la bebas directa de la lata o de la botella. Sí. Recordemos, voy a entrar aquí como el dato científico un poquillo. Sí. Recordemos que la lengua solo distingue 4 sabores, ¿no? El dulce, el amargo, el salado y el umami. Cuando tú bebes una cerveza directo de la botella, una cerveza o lo que sea, ¿no? Directo de la botella, te pierdes el 60% de esta experiencia de sabor porque tú no tienes acceso a los aromas que está expidiendo esta bebida, ¿no? Okay, cuando tú bebes un café, digo, en este caso, sí, la nariz es lo primero que le estás disfruta. Diciendo a tu cerebro de qué se trata. El que se prepare lo que va a tomar. ¿Qué es lo que vas a beber, uh-huh, y a qué debe de saber? Y cuando tú ya lo bebes y la lengua tiene contacto con esta bebida, lo valida, ¿no? Es cierto. Lo que llamamos una bebida franca, porque sabe a lo que huele. Digo, tenemos esta parte blandita del paladar que alcanza a absorber algunas partículas de aroma, uh-huh, y también se las comparte al cerebro, por supuesto. Pero lo ideal es beberte lo que sea que bebes, digo, pero principalmente una cerveza, pues de un vaso que te permita introducir oler. Tu nariz para que estés oliendo lo que te vas a beber. Es que, ¿sabes? Creo que de ahí viene el círculo completo, ¿no? Que le tomas, por ejemplo, ahorita y es el típico de... Oh. Sí, no, ¿a poco no? Es que, sí, cuando y hasta te validas, quedas ahí dices, sí, enamorado. Sí, sabe a lo que, digo, ahorita sí. Me dijiste, ¿no? De un café que estás oliendo cuando lo muelen. Sí. Y ya mira, se me puso chingada sí. La piel. Digo, yo, por ejemplo, en mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Yo despierto y lo primero que hago es, bueno, tomar un vaso con agua y prender mi cafetera que muele. Y empieza, ¿no? Uy, qué rico. Toda la casa. Así es, entonces ya se llena la casa de este aroma y digo, ya es momento de ahora despertar. Sí, ya desperté. Ah, ya es momento de despertar, ¿no? Sí. Es igual con una chela, digo, el cuando la estamos cociendo, que estamos percibiendo estos aromas de las maltas, sí. Que se están cociendo en estos procesos de maceración para la extracción de los azúcares y los almidones que requerimos, uh-huh, pues ya estamos pensando en lo que va a saber. Cuando la destapas y la sirves en un vaso, y mira, se me hace bueno. yo estoy recordando el sábado, de hecho. Ahorita te lo vamos a presentar. Empiezas a percibir estas notas, esas distintas notas de aroma, uh-huh, y ya le estás diciendo a tu cerebro, güey, esto es a lo que debe de ser. Y cuando la bebes. Y empiezas pues, ansioso, ya quiero tomar, ya sí, quiero tomar. Ya te está jalando, hey, sí, ya, por bebete, favor. Ya no vuelas, ¿no? Sí, es, digo, y hay una variedad de... Digo, hay que recordar que México es el principal productor de cerveza estilo Viena en el mundo. Uh-huh. Ningún otro país en el mundo produce tanta cerveza estilo Viena como México. Pero también, bueno, pues hay muchísimos estilos de cerveza y subestilos, ¿no? Por ejemplo, nada más de estas estilo IPAs que son muy, muy apreciadas aquí en México, hay más de 250 subestilos, ¿no? Hay Session IPA, Black IPA, Rye IPA, West Coast IPA y todas las que se vengan, ¿no? Recordemos que esta cerveza es de origen británico. Ajá. Que como todas las buenas cosas de la vida, nació por un accidente, por un tema... bueno, hay varias versiones, yo la que conozco a mí me gusta muchísimo, ¿no? Digo, los británicos en este tiempo que estuvieron invadiendo la India, traían todos sus artilugios, ¿no? Directos desde Inglaterra, y también traían su cerveza. El problema es que la cerveza no sobrevivía el viaje. Ajá. ¿Por el calor, la temperatura? Pues por el viaje como Ajá. tal, ¿no? Entonces, recordemos que el lúpulo es un fungicida natural. Uh-huh. Entonces, bueno, la actividad, el movimiento, pues eran cervezas que no estaban filtradas ni pasteurizadas. Ah, ok. Entonces, la cerveza, pues, se descomponía. Entonces, cuentan que en una ocasión una monja, cansada de tantas quejas porque la cerveza no sobrevivía, decidió adicionarle a un barril de cerveza más lúpulo. Entonces, cuando llegaron a su destino y alguien optó por beber cerveza de ese barril o de este bidón, pues descubrió que estaba más rica. Okay. Entonces dijo, ¿qué fue lo que pasó con esta chela? ¿Qué le hicieron? Tráiganme esa monja, por ¿quién favor. ¿Quién fue quien le metió mano, no? Entonces imagínate en la torre, ¿no? Entonces un soldado y yo le metí mano. Pero no, pues ¿por qué? Pues porque está más rica, díganos qué fue lo que sucedió, ¿no? Y así durante la historia de la cerveza hay miles de historias y de anécdotas que, que son súper interesantes. Digo, recordemos que la cerveza existe desde que el ser humano es considerado civilizado, ¿no? Todavía los científicos se pelean de quién fue quien la inventó, pero desde que hay un registro, desde que la humanidad es considerada civilizada, es considerada humanidad, pues hay cerveza, ¿no? Hay esta frase de, no me acuerdo si es de Franklin, que dice que la cerveza es la prueba más tangible de que Dios nos ama y nos quiere ser. ¿Avalas eso? Dice la cruda no, pero en el Inter sí, pero previo a la cruda sí. Ahora, Víctor, tú dices, te gusta la cerveza. ¿Cuándo decís decir, ahora yo voy a hacer cerveza? Híjole. No, nomás la voy a consumir, yo la voy a elaborar. Fíjate que mi historia como cervecero es muy chistosa porque, bueno, yo tengo 7 años ya en esta onda de la cerveza, pero tengo 18 años en AA. Uh-huh. Yo soy miembro activo de AA, a mí me gusta demasiado la cerveza, entonces yo no bebo alcohol, o sea, sí pruebo la cerveza, sí la degusto y bueno, de mis compañeros del grupo, tápense los oídos, de repente me doy como estas pausitas y sí me tomo unas chelitas, ¿no? Pero fue por una casualidad, yo me dedicaba a algo completamente distinto y un día me encontré a una amiga. Y ya sabes, ¿no? Que los encuentras a los amigos que tienes mucho tiempo sin ver y qué onda, cómo estás, qué has estado haciendo. Y ella estaba haciendo chela. Y entonces dije, oye, está eso muy interesante, ¿no? Platícame más. Entonces nos vimos, platicamos y bueno, fue una serie de reuniones y al final decidí aventurarme en este fantástico mundo de la cerveza. Sí, en esta montaña rusa de emociones de la cerveza, ¿no? Digo, abrir un negocio en México es difícil. Sí. Abrir un negocio cervecero tiene un plus. Oye, un plus. Y aparte, soportar una pandemia. Sí, claro. Donde no podías salir, donde no podías encontrarte en los lugares donde sueles tomarte unas chelas, pues más difícil, creo yo, ¿no? Fíjate que la pandemia nos en Barrio Chico nos ayudó muchísimo porque justo yo había tenido un lugar para... Me había asociado a un lugar para de venta de cerveza, un lugar especializado en venta de cerveza aquí por López Cortilla. Y la idea era montar ahí la fábrica, ¿no? La cervecería. Pero es una casa de estas de... Ay, se me fue el nombre de este arquitecto que es... Son casas consideradas... ¿Luis Barragán? Luis Barragán. Que son consideradas patrimonio cultural de la ciudad. Entonces no puedes hacer nada, ni siquiera cambiar el color de la fachada, ¿no? Hay una paleta de colores y de ahí no te puedes salir. Entonces imagínate, yo tenía que abrir boquetes en las paredes, abrir drenajes. Fue algo que dijeron... Ni de broma. Ni siquiera, bueno, los arrendadores... de la finca dijeron, no, o sea, ya tienen baño y dense por bien servidos. Que les ¿no? fue bien. O sea, porque nos permitieron hacer otro baño, había solo un baño y entonces nos permitieron hacer otro baño. Ese lugar estaba aquí en Robles Gili y López Cotilla, Casa Jicuri 6. Y el espacio estaba súper bien para montarlo, pero pues no se pudo llevar a cabo. Entonces tuvimos un peregrinar, vamos diciéndolo así, ¿no? Porque estuvimos en tres ubicaciones antes de estar donde estamos ahora, acá en el barrio de Analco. Y llegamos ahí justo cuando la pandemia tronó. Estábamos terminando de descargar tanques y todo, cuando llega este anuncio de parte del gobierno del estado que dice todo se para, 7 días no va a haber nada de actividad ni nada. Entonces sí paramos, pero cuando volvemos ya teníamos poca chela en botella, entonces los lugares donde vendíamos normalmente la cheve en barril pues estaban cerrados, ¿no? Entonces llega este momento en donde tenemos muchos barriles, pero no tenemos botella. Y empieza, bueno, hay una anécdota también muy, muy chistosa, porque yo pues estaba desesperado, ¿no? Porque pues sabía que los gastos corren, ¿no? El sueldo de los compañeros, pues los gastos de la casa, todo. Sí. Entonces me acuerdo que me salí a fumarme un cigarro ahí en la calle. Y pasó un vecino que ahora es un gran amigo, y lo acabamos de llegar ahí al barrio, pero ya éramos parte de, o sea, ya era de, ¿qué onda, vecino? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pasó un vecino con un envase de caguama, y entonces otro vecino le gritó, ¡hey, Chepe, invítame una caguama! Y dijo, no, están carísimas, cuesta 90 pesos la caguama. Y yo dije, ¿cuánto cuesta una caguama? 90 pesos, ¿usted cree? Yo, por 90 pesos le lleno su botella de caguama, de cerveza chida, ¿no? Y a mi hijo, ¿y qué? ¿Por qué o qué? No, pues nosotros aquí vamos a fabricar cerveza. ¿A poco? Sí. No, pues mire, ya ahorita voy a comer, pero luego, y sí. Entonces yo me acuerdo que cerré la puerta y me metí y dije, ¿saben qué? Ya vamos sé lo que vamos a hacer. Un refri, acabamos de llegar de un festival de café y chocolate ahí en la expo. Uh-huh. Y vamos a lavar el refri y vamos a adecuar a ver aquí cómo para vender cerveza a granel. Y entonces muchos lugares también lo empezaron a hacer. Ahí en ese lugar, ahí en Barrio Chico, hemos vendido cerveza en jarra, en vaso, en bolsita. Oh, en díganme dónde, caguama, por favor. En growlers, sí, en las conchas 670, carnal, ahí mero. ¿Qué horas? Entregante y Los Ángeles. Y entonces ahí andamos, ahí, seguido, ajá. Ah, pues mira, ahí estamos. Estoy en Los Ángeles y 20 de noviembre. Ah, pues ahí a unas cuadras. Y te digo por qué está aquí, te lo presento, él es Ichiro, es un buen amigo de nosotros. Y él es nuestro experto en chelas. Ah, súper bien. De verdad, sí, es el que me ha inducido al mundo de la cerveza. Que no me arrepiento, estoy bien. A 3 cuadras, 4 cuadras, porque está sobre la Los Ángeles o 5 de febrero. Los Ángeles. Ah, ya está, 4 cuadras. Y tiene un restaurante ahí en Los Ángeles. Muy rico. Para cuando tengas hambre, llegas ahí con Ichiro. Sí, que nosotros ahí tenemos una pizzería al frente, pero tenemos la oferta gastronómica a todo alrededor, ¿no? Traemos tortas de acá de San José de Analco, gorditas, pero estaría muy chido. Incluso luego para que me compartas tu carta. Ahí, así, enséñale tu camiseta. Sí, la verdad es que sí, pues la verdad es que no nos da mucho tiempo como para cocinar. No. La pizzería está ahí, pero sí. Oye, acá, haz de cuenta que vas a comer en tu casa. Sí, los chiles así, rellenos. Así, recién preparadito, chiles bonitos y sabrosos. ¿A qué hora cierra? Porque no he comido. ¿A las 10? Súper bien. A las 7 y cerramos a las 10. Súper bien, ahorita. Desayuno, ahorita comida y cena, lo que quieras. Sí. Oigan, pues necesito que me den chance de escuchar un poco de música, porque si no me van a colgar los chicos. Déjame, amor, búscate Ichiro, por favor. Está esa mujer en la fábrica y ahorita va a decir que vamos a comer. Pues, exacto. Estoy viendo que nos está viendo, entonces por favor, chequenlo. Ok, ¿no? Maestro, le voy a poner un poquito de música. Ichiro también, que nos va a acompañar el sábado. Esta sonora se llama Sonora Yambahué. Y yo sé que te va a gustar, yo sé que les va a gustar. Ya después trataremos el tema en individual de cada uno de los grupos. Pero muchísimas gracias por haberme respondido. Ahorita les digo con quién hablé, es que traigo el teléfono vuelto loco. Déjame ver si lo encuentro rápido. Hablé con Rigo Martínez. Muchísimas gracias, Rigo. Él es uno de los músicos y es el encargado de la agrupación. Así que muchísimas gracias por todos los datos que nos diste. Y pues por primera vez, maestro, suenan en radio. Sí. Así que esperemos traerles muy buena suerte a los chicos y por ahí nos vamos a estar saludando el sabadito. Vamos a escuchar. Y aquí en Facebook vamos a seguir con las alianzas comerciales. Con el chisme. Con el chisme. Sí, por favor, Juanito. Quien nos esté viendo o nos vaya a ver después en Facebook, está muy interesante el tema. Mientras unos escuchan música, la verdad es que los temas acá están súper interesantes. Y antes de otra cosa, maestro, porque ya me están diciendo acá que a qué hora el tema de hoy. Yo quiero que nos... Sí, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Para nosotros es un tema nuevo. Uh-huh. Nunca hemos probado una cerveza con cannabis. Entonces, sí, la verdad es que nos parece una cosa muy, muy interesante porque pues hay toda esta parte de es ilegal, es legal, ya la puedes consumir. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, fumar ya se ha vuelto como algo natural donde quiera, pero no sabemos estos efectos o este buena combinación que podía hacer con la cerveza. Ajá, así que eso nos interesa. Mira, vamos, así que como dicen, vamos empezando desde el principio. Ajá. El cannabis y el lúpulo, que es uno de los principales compuestos de la chela, son primos hermanos. Ah, ok. Son primos hermanos, tienen cadenas químicas muy, muy parecidas. Uh-huh. De hecho, me voy a voltear para que la gente de la cámara lo vea. Ajá. Uh-huh. Este es el logotipo de una de nuestras cheves. Ahí está. Ah, ya está. Bueno. Barranqueña. Chelera artesanal. Borracho natural, ups. Y está okay. Bien esta hoja del cannabis con esta flor de lúpulo tomados de la mano, ¿no? Uh-huh. Para representar este parentesco incluso. Chelas con cannabis, pues hay desde hace muchísimo tiempo. Muchísima gente se ha aventurado a hacer estas chelas. Y en lo que implica a lo que es regulación o el tema legal... La Ley Federal de Salud nos permite hacer cualquier tipo de producto con hasta un 1% de THC. Digo, ahí creo que ya me brinqué un poquito, porque bueno, el cannabis como tal tiene muchísimos elementos. Uno es el cannabidiol o CBD, y el otro es el tetrahidrocannabidiol o THC. ¿No? El cannabidiol o CBD es esta parte del cannabis que está muy en boga ahorita. No me gusta decir de moda porque no es una moda. ¿A cuántos no nos han curado una torcedura, una dolencia con una friega de alcohol con marihuana, ¿no? Sí, claro, y eso es súper efectiva. Así es, ¿quiénes no han usado el marihuanol, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahorita con esta facilidad de poder adquirir este cannabidiol, porque ya hay de manera legal aquí en México, nosotros nos aventuramos a hacer esta cheve con cannabidiol. Sí, que cumple con lo que la Ley Federal de Salud nos exige. Uh-huh. Nosotros no hacemos productos con tetrahidrocannabidiol o THC, porque entonces sí estaríamos infringiendo la ley. Okay. Si ves tú una de nuestras botellas, dice, ¿no? Elaborado con agua, levadura, malta, lúpulo y 0.5% de cáñamo, que es como la ley lo contempla. Okay. O sea, ellos no hablan de THC o CBD, ellos es cáñamo, menos del 1% de THC es considerado cáñamo. ¿Va? Entonces las cervezas son legales, las puedes comprar en cualquier lugar, donde las vendan. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, vas a llegar a la tienda y nada. A mí me dijeron que aquí había. Que había en cualquier lugar, ¿no? Sí, entonces donde las vendan. Uh-huh. Pero sí, no tienen problema. Nosotros enviamos a varios lugares de México. El primer año, vamos a volver a la parte 2. El primer año de ser cervecero me dediqué a viajar muchísimo. A abrir todos los mercado. Festivales que había, pues yo iba, ¿no? Fuimos a Chiapas, fuimos a San Luis Potosí, a Querétaro, aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México. Entonces, la gente, teníamos estilos muy básicos, hacíamos una blonde, una porter y una black IPA. Y después, por vicisitudes del destino, empezamos a hacer estas chelas canábicas. Empezamos con protocervezas, diríamos, porque nuestros procesos, pues lográbamos cosas muy, muy fuertes. ¿Quién la va a probar? Nosotros ahora trabajamos ya con productos que ya tienen sus certificaciones de COFEPRIS. Perfecto. Hacemos un proceso para hacer hidrosoluble estos productos, porque normalmente vienen en aceite. Y pues cumplimos con lo que la norma, que es una laguna legal en realidad, porque todavía no está reglamentado bien. Uh-huh. Pero como dice los que conocen de la ley, me dijeron, lo que no está prohibido está permitido. Sí. Exacto. Pues así les, no es mi culpa que ahí diga que no se puede. Así es. Entonces ahí es la manera en la que trabajamos. Digo, hay cada día hay más productos que permiten lograr cervezas de mayor calidad, ¿no? Ahorita puedes encontrar aceite aislado, CBD en cristales, CBD aislado en cristales, y también puedes encontrar estos terpenos, que son extractos también de cannabis, pero no tienen ni CBD ni THC, solamente aportan aroma y sabor, ¿no? Algunas veces sabor depende del terpeno y de la calidad del laboratorio donde lo compres. Pero hay, híjole, hay muchísimas cosas que tú puedes utilizar para enriquecer tu cheve. Qué interesante. Oye, y alguien me pidió que preguntara, ¿que cuántas cervezas de esas te puedes tomar? Pues te puedes tomar las que tu cuerpo aguante. Sí, sí, o sea, no hay... Hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo con cuántas me pongo pacheco? Pues mira, pacheco no te vas a poner. Te vas a emborrachar porque además son cervezas que tienen graduajes de alcohol altos, ¿no? O sea, a partir de 6 grados, 7 grados. Entonces, pacheco, pues no. Porque, primero como borracho. Te digo, no tiene tetrahidrocannabidiol, que es la parte del cannabis que te pone pacheco. Ah, ok. Entonces sí, aportan aroma, aportan sabor, tal vez un poco de relajación, pero no es como que te fumes un gallito, no. Sí, no. Ya sé. O sea, pues ya si te quieres fumar un gallo y acompañarlo con la chelita, es pues un viaje interesante. Un complemento. ¿Y no es peligroso? No, y ahora con esta variedad que hay de cepas, ¿no? Que si el fulano o el chutano o el mañano, pues ya dices, a ver, este va muy bien con esta chelita. Vienen y me dicen, diles, sí, por me han favor. Platicado, me han platicado cómo funciona eso. Igual quien tenga aportes de decir, fíjate que me fumé esta cepa y lo maridé con esta chela, pues estaría interesante. Pues es que a final de cuentas sí son como experimentos, ¿no? Y sí tienes que saber qué es lo que provoca o produce de... Sí, mira, es como, digo, esto es beberte una chela, como platicamos hace ratito, ¿no? Es una chela que te va a aportar más sabor, uh-huh, que te va a aportar notas que van a enriquecer tu experiencia. Sí. Notas de aroma y notas de sabor que van a enriquecer tu experiencia. Ahorita está tan en boga este tema ya de la cocina canábica que está hecha, ajá, también en base al CBD o cannabidiol, que maridar con platillos... Pues está interesante, ¿no? Sí. Digo, hay gente que tenemos problemas para dormir y que consumimos CBD de manera regular, o que tenemos ansiedad, y entonces con eso lo regulamos, y pues si sabes que la chela está enriquecida con este componente, pues que mejor. Me echo una chelita mejor. Pues lo que pasa es que siempre se trata de ser responsable, ¿no? O sea, lo que tomes o lo que comas, pero con una cierta responsabilidad. Así es. Entonces, no andar también con excesos y después culpando a extraños. No, digo, si te tomas, no sé, ¿cuántas chelas te tomas normalmente? Ups. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Cuál y en qué momento? ¿Estoy bailando o no estoy bailando? Sí, las estoy sudando y me puedo tomar 25, ¿no? Sí, es muy relativo, muy, muy relativo. Pero sí, decirte, con 4 cheves te pones pachiconel, te estaría engañando, estaría mintiéndole a la banda, ¿no? Y bueno, la banda que esté interesada en probar nuestras chelas, pues puede pasar directo ahí a Cervecería Barrio Chico, Las Conchas 670. O hay aquí en la ciudad de Guadalajara, hay poco más de 100 puntos de venta, creo que andamos ya. Igual consultarlo ahí a través de nuestra página de Facebook, que es Cervecería Barrio Chico, o Instagram, que es @barriochico. Estamos ahí en el triads, o no sé cómo se llama esa onda también que hoy descubrí, que ya todo lo replica ahí. Ah, sí. Algunos de los lugares, bueno, hay lugares tanto de la calzada para allá como de la calzada para acá. Eso es bonito. Efectivamente, estamos en Tlaquepaque, acá por Oblatos, por supuesto Chapalita, Providencia, La Americana, ¿no? Tenemos hasta en Andares. Hasta en Andares, sí, efectivamente en Andares tenemos algunos puntos de venta. ¿Y Barrio Chico que tiene algún significado? Yo soy del barrio de San Juan de Dios. Yo sí te puedo presumir que yo si eres sí de soy barrio. Tapatío. Nosotros también somos de Santa Tere. Sí, claro, sí, aquí el único que anda... Pero velo bien. Tengo de CinemaScope, pero... Pero soy de Huentitán. Soy de Mezquitán, a huevo. Eso está chido, carnal. Del mercado de las flores. Hacemos donde queremos. Exacto. ¿Verdad? Oye, pero sí, a mí me interesa que nos digas lo del nombre... Y que nos diga si va a haber talleres o no respecto a lo canábico, o va a haber allá en el festival, va a haber catas. Ahí en el festival, bueno, pues ahí de entrada vas a tener acceso a más de 400 etiquetas de chela. Hijo de su madre. Nada más. Que puedes ir stand por stand pidiendo estas degustaciones, estos flies, ¿no? La idea de los festivales es que la gente tenga acceso a chelas, a conocer. Siempre hay mucha banda que dice, oye, ¿cómo puedo hacer para saber más de cheve? Bueno, hay muchísima literatura, hay ahora en esta onda del YouTube y todo, hay muchísimos videos, hay unos, en lo personal, hay un vale que me gusta muchísimo, se llama Michael Jackson, de hecho la serie de los videos es Michael Jackson de Beer Hunter, que él habla mucho de estilos, él se dedicó a recorrer el mundo. A cazarlos. A los lugares de origen, a ver por qué era el nombre de los estilos, cómo habían nacido, cómo se habían creado. Pero bueno, si no puedes viajar por el mundo, pero puedes ir a Tlaquepaque, 20 y 21 de julio, pues qué mejor, ¿no? Porque ahí vas a probar muchísimas chelas. Digo, yo puedo decir, tenemos una blonde ale, pero estoy seguro que el 99% de los expositores que van la tienen, porque es una chela que nosotros denominamos una chela de transición. La gente que empieza a beber cerveza artesanal, antes los cerveceros éramos más cuadrados, ¿no? Porque iba así, se acercaba a alguien, más cuadrados por no decir mamones, se acercaba a alguien y decía, oye, fíjate que me interesa empezar a saber de chela y qué me recomiendas. Y entonces el cervecero era como de, pues, no sé, ¿qué te gusta beber? Tengo blonde, porter, black IPA, double IPA, ¿no? Hasta léxico muy... sofisticado. Y entonces tal vez decía la gente, no, pues, no sé, recomiéndame, ¿qué es lo que a ti te gusta? Ni siquiera entendí lo que me dijiste, ¿no? Dime cuál. A mí me gusta esta Imperial Stout, ¿no? Y entonces eran chelas que tal vez chocaban con el paladar, ¿no? No estábamos acostumbrados a ese tipo de sabores. Y decía la gente, hijo de su madre, pues estas chelas son muy fuertes a mí. Yo mejor quiero seguirme tomando mi negra modelo. Mi estrellita. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Pues que muchos de esos estilos se tropicalizaron, ¿no? O sea, se hicieron de una manera pues que fueran más agradables y adecuados a lo que estábamos acostumbrados. Aquí de lo que se trata cuando uno empieza a beber artesanal es de abrir esta puerta, ¿no? Abrir esta puerta como a cualquier conocimiento o a cualquier tema en la vida, abres una puerta que te va a llevar por vastedad de estilos, de sabores. Yo cuando hay alguien que se acerca conmigo y me dice, es que yo nunca he bebido una chela artesanal, empiezo por, a ver, ¿cómo te gustan? ¿Claras o oscuras? ¿Para qué le preguntes, no? A ver, ¿qué estilo? ¿Una blonde, una porter, un si scout? No sabe qué es, ¿no? O sea, güey, no tengo idea. Tú recomiéndame, a ver, ¿qué te gusta? ¿Clara o oscura? Ah, clara, va. Digo, un cervecero te diría, no, pues es que no hay mucha diferencia y los graduajes de alcohol, puede uno jugar con ellos y las notas. Pues sí, pero vamos siendo amigables y vamos haciendo que el tema de la cerveza sea amigable. No, pues una clara, ah, mira, tengo esta blonde ale, tengo unas... Vamos viendo qué te parece, ¿no? Y sirves un vasito pequeño y pruebas. Pues sí, sí me gustó, pero quiero algo más fuerte. ¿Algo más fuerte en qué? En alcohol, en amargor, en textura. Y va uno jugando... Y va uno guiando a la gente a si a lo que te gusta. Te pudiera sorprender y decir, ah, pues me gustó una Viena, tal vez, o una Lager, o una cerveza de trigo, ahorita no, se me fue el nombre de una que iba a decir. O decir, pues me fui por chelas, yo normalmente no bebía chelas oscuras, pero ahora estoy bebiendo chelas oscuras, con notas más torrefactas, ¿no? Tal vez un poco a café, un poco a chocolate. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo como cervecero y hay que dedicarle tiempo también como, como bebedor, ¿no? Y entonces ya abres esta puerta, yo le digo, ¿de qué vas a encontrar una chela que te guste? La vas a encontrar, eso puedes tenerlo por seguro y te lo apuesto 100% de que vas a encontrar. Nada más date la pauta y ten la paciencia de buscarla. De probar, sí, claro. Cuando ya la encuentres y dices, tal vez dices, a mí me gustaron las IPAs, ¿no? Que hablábamos ahorita, hay más de 250 subestilos de IPAs. Y entonces te empiezas a ir por IPA. Y te digo, ya encontrarás Black IPA, Session IPA, Rye IPA. Porque además, yo puedo hacer, hablábamos de las blondes específicamente para no irnos como más allá. Yo puedo hacer una blonde, tú puedes hacer otra blonde, el maestro puede hacer otra blonde, mi carnal Ishiro puede hacer otra blonde. Y todas van a ser el mismo estilo de chela, pero con todas su van toque. A saber distinto, ¿no? A mí me gusta mucho aterrizarlo en, ¿te gusta a ti el pozole? Sí. ¿Sí? ¿Qué pozole es el que más te gusta? El que no tiene carne. Bueno, pero ¿dónde lo comes? El de Polanco. El de Polanco. Sí. Ok, a mí me gusta, pero hay, ¿has probado otros tantos pozoles sí, que claro. no tienen carne? Sí, sí, pero sí. Pero el que más te gusta es el de Polanco. Sí. Y todos son pozoles. Sí. Va. Así es con lo mismo en la cerveza. A mí me gusta el Blonde Ale, puedes decir. Pero ya probé el Blonde Ale de fulano, de sutano. Probé el Blonde Ale de 74, el de Garage 53, el de Barrio Chico, el de Fortuna, y el que más me gustó fue el de Minerva. Ah, ok. O sea, pero todos fueron blondes, ¿no? Okay. Y eso ya me abrió la puerta de que me gustan las sales y no tanto las lagers, por ejemplo, ¿no? Ah, okay. Me gustan las cervezas de cebada y no tanto de trigo. Y entonces ahí te vas y te vas. Es muy interesante. Ya sabes, ya sé qué voy a pedir. Ya sé qué voy a pedir, pero tal vez me aventure porque llego y veo que en la lista de chelas que hay una chela que nunca he probado, ¿no? Que hay una chela que es una pastry y nunca la he probado. Porque además, una vez que empiezas a beber artesanal, valió madre. Porque siempre quieres algo distinto. Nuevo, sí. Siempre está la gente diciendo, ¿y qué hicieron nuevo? En Barrio Chico tratamos de hacer una cerveza experimental cada mes, ¿sí? Pero es complicado, o sea, claro. Mantener un stock de 8 estilos más, haz una chela experimental. Es complicado. Ya tienes mucho trabajo, ¿no? Y aparte... Es complicado porque, pues, sí, y llega la gente y dice, a ver, yo vengo porque el mes pasado probé una experimental y ahora que me gustó y ahora quiero algo diferente. ¡Qué presión! La madre, ¿no? La madre. Es que siempre queremos cosas nuevas. Es como, claro. como el comediante, pues, ve preparando una rutina nueva todo el tiempo, pues, está complicado. Maestro, yo sé que la plática está buenísima, pero todavía tenemos cositas por decir y un poquito de música por escuchar. Así que antes de ya terminar con nuestro invitado, yo me comprometí a mencionar, este sábado van a estar ahí con Beto Condena, unos chicos que se llaman Los de la Cumbia, que es muy muy interesante su historia, un poco divertida. Yo hablé con Alex, muchísimas gracias Alex, y así rapidito les voy a decir, él me comentó, no pudimos tener música de ellos porque son chicos que están comenzando todavía, pero tocan bastante chido. Dice, somos un grupo de cumbia, orgullosamente tapatío, ya vamos a decir, les vamos a hacer la prueba a ver si a es ver cierto. Si es cierto. Dice, influenciado inicialmente por la cumbia villera, haciendo adaptación en cover de esos sonidos característicos. Dice, claro, también poníamos el nuestro, ¿no? Tienen casi 3 años con el proyecto. Este fin de semana van a cumplir una de sus grandes metas, que es tocar en un evento como el de este sábado. Así que, pues ya les vamos a... Ahí les vamos a conocer, vamos a platicar con ellos. Pero, de verdad, muchísimas gracias. Aunque no los podemos escuchar, pero muchas gracias por habernos contestado. Y, pues, será un honor. Hay que darnos chance. Así como vamos a probar chelas nuevas en el festival, también hay que darnos, ay, diario, al maestro le habla cuando estamos en vivo. Ay, Ok, ya regresamos. Y lo malo va a ser de, oye, le hablo de banco. Sí, sí. ¿Está usted interesado? A los millones que debe. ¿Está usted interesado en una tarjeta de crédito? Mira, interesado sí estoy, pero pues no me la quieren dar. Quisiera yo que me la dieran para irme de vacaciones y de verles y ahí luego cuando les pague. Igual decíamos, hay que darnos la oportunidad de ir a eventos como este que va a haber este fin de semana en el Cultural Calzada. La Calzada, ajá. Y vamos y escuchamos música nueva. No sabemos qué chela va a haber, pero seguro va a haber algo para tomar. Entonces hay que ser un poquito más abiertos, hay que probar de todo por... ¿A qué era Barrio Chico? Sí, ¿sabes qué? Si nos das oportunidad, nos encantaría visitarte y hacer como un pequeño documental para que la gente vea todo. Porque hoy sí, desgraciadamente... Claro. Oye, quiero aprovechar para hacer una pregunta. ¿Dónde está el Centro Cultural Calzada? Es la Calzada ahí. ¿Y Esteban a la Torre? Exactamente. Sí, casi la pura esquina. Fíjate, voy a platicarles un dato. Tenemos un minutito, sí, nada más. Todos sabemos que allá al lado había un gigante. Sí. Un Soriana. Ahí fue una fábrica de cerveza. ¿Ah, sí? Sí, era fábrica de cerveza La Perla. Ahí nació la cerveza Estrella. Ah. Ahí era. El barrio de ahí, digo, porque yo soy de ahí, sí, es La Perla. Ahí se conoce como La Perla o Tivoli. Pero ahí en a un costado de este centro sí, cultural, ahí era fábrica de cerveza La Perla. Ay, mira, oh, eso no sabías. No, eso no, de la Perla. Fue absorbido por Moctez, por Corona. Ajá. Después lo compró Corona por la cerveza Estrella. Ok, pues Víctor, no nos queda más que darte las gracias. Hombre, y si nos permites, igual te vamos a volver a invitar porque es muy poquito, o sea, el tema es muy extenso. Nomás hay que hacerlo un poquito más tarde. Ya, de hecho, sí habíamos visto que sí podemos transmitir ya otro día sin problema, así que sí nos ponemos ya directamente de acuerdo contigo. Sin duda vamos a estar ahí 20 y 21 probando, haciendo catas, ¿sí o no? Ya estamos formados para entrar. Así que te agradecemos. Hay que ir a Lichiro ahorita. Sí, hay que ir a comer. También viene el invitado ya próximamente. Te avisamos cuando vaya a estar para que lo escuches. No, ahorita voy a ir a probar su comida. De y me reseña mala. Es que me voy de aquí ahorita, voy a recoger unas cosas y me voy para la fábrica y hay que comer. Sí, hay comer, que comer. Entonces, dice mi mamá que primero está comer que ser cristiano, así ahorita que. Ahorita lo vamos a pellizcar para que hable y nos aparten un par de chiles rellenos. Uy, con gusto. A ver, ya habías de hablar. Ya estuvieras, ¿eh? Un par de chilitos rellenos, sí, me encantan los chiles rellenos. Pues nos tenemos que ir, maestro, sí, amenazando con que regresamos el próximo martes. Sí. Próximamente en otra plática muy interesante. A ver si puede hacer una plática otra vez antes del festival para ver qué más vamos a encontrar. Así que yo pago para que me alquile. ¡Ah! ¡Uy! Ya somos muchos. Sí. Ok, pues maestro, nos tenemos que ir. Si alcanzamos música y si no, nada más cerramos programa. Y pues tenemos dos eventos pendientes. Este sábado para ir a bailar y ver qué chelitas nos encontramos. Entramos y 20 y 21 porque vamos a encontrar un mundo muy extenso. Hay que llevar el estómago muy bien aparte, preparado. Ya sabemos que en Barrio Chico pues ahí puedes comer y hay botana y todo ese rollo. Sí, pues es decir, la oferta gastronómica, nosotros tenemos ahí la pizzería, pero pedimos comida de donde sea. Incluso tenemos ahí asadores. De repente la banda va y, ay, güey, quiero hacer una carnita asada, con todo gusto, ahí está. Musiquita. Que, ¿cuándo vamos? Nomás tienes que llevar ¿señor tacos para compartir. Señor Ichiro. ¿Y dónde es? Ay, qué bueno, si ya te investigo. ¿Se presta para la... claro, ¿podemos claro, poner musiquita? Pues María purísima. Ah, pues estaremos próximamente. Cargamos un cumbión ahí. Tenemos ahí, fíjate que incluso tenemos programados unos eventos, ahí que nos sigan en redes. Estamos ahorita platicando con unos amigos que son jaraneros para que vengan y toquen, y unas chicas, las coronelas, que vengan, porque es no solo es la música, es el contexto cultural de esta música, ¿no? Ah, pues ahí estamos en contacto. Y estar aprendiendo un poco más. Sí. Ok, pues nos tenemos que ir, maestro, ahora sí, porque si no el señor Funk nos va a venir a correr. Sí. Pero regresamos pronto, no nos despedimos, Víctor. ¿Te parece? Muchas gracias. Claro que no, gracias, invitado para el siguiente programa. Ok, vámonos. Gracias, Juanito, por hacer magia como cada martes. Tropical. lo vamos a bailar.